esta vida se acaba y no viene otra. Como veo que va el mundo avanzando, la quiero gozar. Si me dicen que soy un borracho, eso a mí que me importa. Con mis amigos cantando y bebiendo lo mismo me da. Si me dicen que soy un borracho, eso a mí que me importa. Con mis amigos tocando y bebiendo lo mismo me da. Sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Yo me la paso cantando, no ves que llorando nací. Yo me la paso cantando, no ves que llorando nací. Mueren, se le ven el rostro, el guayabo pintado. El que vive pendiente a la herencia lo viene a enterrar. El día que muere se le ven el rostro, el guayabo pintado. El que vive pendiente a la herencia lo viene a enterrar. Ay, por eso todavía fumareo y compadre Luis Joaquín. Por eso todavía fumareo y compadre Luis Joaquín. Tomando cerveza y ron viejo, pasan la vida feliz. Sacando muchachas y bebiendo, gozan de su porvenir.